Señor secretario, mencionaba dentro de su discurso precisamente que con el Plan Nacional de Desarrollo, primero, permiten, quieren enfocar sus acciones a evitar que se dé la concentración de riqueza en pocas manos y también combatir la corrupción. Así es. Bueno, déjenme decirles, me da mucho gusto estar aquí en Sinaloa nuevamente, un estado que no solamente aprecio, sino también reconozco mucho por toda esa vocación y todo el sinaloense que tiene esa vocación, sobre todo muy orientado a la agricultura, a la pesca, a la ganadería. Entonces, para mí es siempre un placer estar aquí. Efectivamente, el mensaje que traemos, porque estamos en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, o sea, no es un foro agrícola propiamente. Vendremos, y lo hemos hablado con el gobernador, vendremos a tocar temas específicos de agricultura muy pronto y temas específicos también de pesca y de ganadería, lo cual, pues yo ahora voy a tener una reunión con los productores para darles buenas noticias, porque efectivamente, gracias a la gestión del propio gobernador, a la disposición del señor presidente, vamos a salir muy bien en este ciclo. Los productores estaban un poco preocupados por las reglas de operación, por los temas también de las bases. Esto ya está avanzándose y ahora voy a compartirles con ellos. Después, con mucho gusto, les prepararemos un comunicado. Las buenas noticias es que vamos a tener una cobertura mayor en términos de superficie. Vamos propiamente a cubrir el 95% de los productores. Estamos hablando de una cobertura también casi a los 6 millones de granos que se van a producir en el ciclo. Y vamos a ir avanzando también en asistirle a los productores con esquemas de seguros y sobre todo de créditos blandos de largo plazo. ¿Cómo se encontraba antes la cobertura? Vamos a tener una cobertura más o menos similar al año pasado, lo cual le da mucha certidumbre a los productores. Inicialmente, bueno, en nuestro análisis financiero no nos daba para tener una cobertura tan amplia como la estamos anunciando, pero afortunadamente, insisto, gracias a las voluntades, hoy día lo podemos hacer y lo podemos anunciar. Entonces vamos a tener esta reunión ahorita con los productores, formalizar ya un plan a través del cual yo les anticipo, esta semana salen las bases y la próxima esta semana tenemos las reuniones y la próxima semana. ¿Y cómo pretenden evitar la concentración en pocas manos de la riqueza? Bueno, pues como ustedes saben, tenemos cuatro grandes programas que tienen una orientación social en la Secretaría de Agricultura. De los 10 programas sociales, 4 están en agricultura y están muy orientados precisamente a beneficiar a los pequeños, muy pequeños productores. Por ejemplo, el tema de fertilizantes, crédito ganadero a la palabra, el tema de precios de garantía, está muy orientado a los pequeños productores. Y ahí es fundamentalmente lo que estamos haciendo, un plan, un programa que estimule la productividad, pero sobre todo aquellos productores que no tienen más de 5 hectáreas. Entonces esa es una forma. Ahora, si a esto, al final de cuentas, le agregamos que va a ser a través de esquemas de con padrones perfectamente georreferenciados, identificada la gente, pues evitar la corrupción que tristemente en el pasado se daba, donde estaban, ustedes están seguro enterados, de que muchas veces no se seguía una transparencia en la adjudicación de los recursos, cosa que ahora lo vamos a vigilar porque tenemos georreferenciados todas las parcelas. ¿Cuántos recursos van a quedar, señores? Vamos, exactamente, la intención nuestra, bueno, en términos de nuestro plan de desarrollo, es el rescate del campo partiendo de los más pobres, partiendo el rescate, lo tenemos que dar en propiamente la agricultura de subsistencia con nuestros campesinos muy pobres y los indígenas. Entonces el rescate, que es la mayoría de la población, está en extrema pobreza y a ellos es al que va a dirigir estos programas. Entonces vamos a empezar por ahí, pero también no debemos dejar, como aquí se ha expresado, de lado la importancia de la agricultura comercial, que es la que garantiza la seguridad alimentaria del país. Entonces queremos gradualmente ir estimulando, reconociendo que hay diferentes tipos de agricultura. No podemos tener una política pareja cuando tenemos todas esas diferencias. Entonces, una política diferenciada nos permite venir a Sinaloa y plantear alternativas que les den certidumbre a los productores, porque son productores comerciales y no es lo mismo llevar una política comercial, por ejemplo, a la Sierra de Oaxaca. Entonces estamos haciendo políticas diferenciadas y eso es un poco lo que nos permite volviendo a su pregunta, llegar finalmente a tener una política de rescate del campo a través de una política de producción. Reclamos por parte del sector ganadero de Sinaloa que se les dejó fuera de algunos programas. Efectivamente. Y aparte también el sector pesquero reclama lo que es el subsidio al diésel marino. Sí, ¿de qué manera se va a trabajar comentar con ellos? Efectivamente, el crédito ganadero, la palabra, está orientado al sur-sureste, donde es donde tenemos mucho más capacidad de recuperar, sobre todo a los pequeños ganaderos, poderles mejorar su hato a través de un plan de mejora genética, pero también de incrementarles los hatos a través del crédito en especie de animales que les permitan incrementar sus ingresos. El programa este año está muy orientado a los estados del sur, por razones obvias, y el próximo año iremos incrementando en función del presupuesto incorporar a otros estados donde Sinaloa juega un papel importante. Y el tema del sector pesquero que reclaman los apoyos al diésel marino, que pues también dice que les ha afectado mucho. Sí, estamos hablando con el gobernador, estamos buscando alternativas. Como saben, este no es un tema que nada más se tiene que resolver para los pescadores, es un tema nacional. Y pues como tal se tiene que manejar en esos temas. Pero muchos pescadores dicen que podrían ya dejar la actividad y eso pues rompería un parte de la economía, ¿no? Bueno, pues definitivamente no queremos que dejen la actividad. Lo que queremos es ordenar la pesca. Queremos que sea una actividad productiva y poco a poco lo vamos a ir haciendo. Pues muchas gracias. ¿Pero el padrón de beneficiarios se ha depurado ya? Padrón, está depurado, estamos en eso. Ajá. ¿Qué tantos productores estima que saldrían de este padrón? No sabemos, estamos en el proceso de la depuración. ¿Sobre la presa Picacho y la presa Santa María? Eso va a las dos presas. Ya pero el presidente las anunció. ¿Cómo va el avance? ¿Qué avance tiene? Bueno, este año esperamos desviar ya el río de la presa Santa María para que podamos en tres años ya tener operando el distrito de riego de 25,000 hectáreas. Gracias. El tema de la Picacho, se habla de que se tienen que cubrir algunos pagos a los ejidatarios. Sí, efectivamente. Sí, eso está contemplado y el gobernador lo tiene muy claro y lo está hablando con el presidente. Pues va a tardar un poco más. Esperemos que no. Acuérdense que este es un tema que no es necesariamente de agricultura, es un tema de la Comisión Nacional del Agua, pero ahí estamos participando. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.